Soy Delfina Fariñas y les presento a mi papá, que va a hablarnos de cómo era la tecnología que usaba cuando tenía 13 años. Hola, soy el papá de Delfina Fariñas, mi nombre es Nelson y tengo 44 años. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, cuando tenías 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que utilizabas para, por ejemplo, escuchar música? Para escuchar música tenía, cuando yo tenía 13 años, dos dispositivos. Uno era la radio convencional, como lo escuchan ahora. En el coche también tenías la radio, o tenías los grabadores, que uno con un cassette grababa la música que uno quería escuchar para después volver a reproducirla. Y después, de manera ambulatoria, yo podía reproducir ese cassette en un Walkman con auriculares, como lo escuchan ustedes. Para enviar mensajes, ¿qué usabas? Para enviar mensajes, es un poco prehistórico, pero usaba o bien el teléfono o la carta manuscrita a puño y letra. ¿Y para comunicarte con tus amigos? Lo mismo, el teléfono o... no había otra forma. Lamentablemente no había otra forma. El teléfono era lo más convencional, o si no, tenía que tomarme colectivo, llegar a la casa de mi amigo, golpearle la puerta y ver si estaba o no estaba. ¿Y vos, por ejemplo, ibas al cine con tus amigos? Sí, no era algo habitual, pero íbamos al cine a un promedio de una vez cada 3-4 meses, porque tampoco había la cantidad de cines que hay ahora. Antes tenías mucho los cines de barrio, y que los cines de barrio no tenían las películas actuales que sacan todos los jueces en cartelera actualmente. Pero sí, íbamos al cine muy, muy esporádicamente. ¿Y la tele cómo era? ¿Vos tenías o no? Bueno, mira, la tele, cuando yo tenía 13 años, no todos teníamos tele y algunos teníamos una tele blanco y negro. Tenía 4 canales básicamente, canal 7, canal 9, canal 11 y canal 13. Y veíamos poco. Tampoco teníamos mucho tiempo, jugábamos en la plaza, íbamos al club. Así, veíamos tele. ¿Y vos qué programas veías? ¿Dibujitos, novelas? ¿Qué veías? Bueno, mira, cuando yo era chico, tenías ciertos horarios que vos sabías que te pasaban. No te digo dibujitos animados, pero sí programación infantil, que era el horario del mediodía, tipo entre las 11 y las 12, y algunos programas a las 9 de la noche, pero la mayoría después, entre la tarde, había mucha telenovela. No tenés como ahora programas puntuales o canales puntuales, noticieros, deportes, infantiles, preinfantiles, para bebés, eso no existía. Tenías 4 canales, y de los 4 canales cada uno tenía su programación ya estipulada y que te tenías que ajustar a, si vos querías ver, a ese horario y punto, y no tenías repetición de ningún tipo. Y si tenías que ir a algún lugar que no conocías, como ahora que está el Google Maps o el GPS, ¿cómo hacías si en ese momento no estaba? Ah, es una buena pregunta. Mirá, cuando yo era chiquito, tenía 13 años, ¿no? Chiquito. Había algo que se llamaba la guía T, que la conseguías en los puestos de diario, donde vendían revistas y demás. Y con esa guía T te manejabas como si fuese un plano de toda la capital, y en cada cuadrícula tenías un colectivo. Y te tenías que ir guiando en base a esa línea de colectivos desde el origen al destino que vos querías ir, digamos, no tenías otra forma. ¿Y con tus amigos, cómo hacías para divertirte? Con mis amigos para divertirnos, nos divertíamos mucho en la calle. Jugábamos en las plazas, barrios, íbamos al club a jugar al fútbol, los fines de semana, pero principalmente estábamos en la plaza, en la calle, y cuando teníamos un día de lluvia nos encontrábamos en la casa de varios amigos y nos poníamos a jugar a juegos de mesa. Básicamente así me divertía cuando yo tenía 13 años.